¿Sabes cómo es, Pitbull King, yo. Esto es así. Suena bien. Me agrada. Con esos bellos ojitos, pues me siento mal cuando tú no estás de fe. Cuando me siento bien es cuando te vuelvo a ver. Quería entregarte algo desde ayer, pero no pude porque se me hizo tarde. Me preguntaba si mañana podría visitarte. Quiero pasear contigo por el parque, presumirle a la gente que eres mi novia. Mi pequeña niña, nunca te dejaré sola. Cuando te tengo enfrente me siento como un cobarde, pero mi corazón he venido a entregarte. Hasta las estrellas quiero llevarte, mirando un atardecer contigo quiero besarte. Duermo y te extraño, soñando más te amo. 24/7, 365 días del año. Quiero estar contigo sin hacerte ningún daño, pues eres lo que siempre mi corazón ha buscado. Por ti brincaría las barreras para estar junto a tu lado. Por ti comería la fruta prohibida y ser condenado. Ya no tengo miedo a nada, pues tú siempre estás conmigo. Sabes que soy tu novio, confidente y tu amigo. Siempre estaré contigo y saber que no te irás, niña, siento un gran alivio. Bajarte las estrellas, mira, no te lo prometo, pues eso es imposible, sabes, contigo no miento. Necesito tus brazos, tus caricias y tus besos. Tu aliento, tu aliento, tu aliento me da fuerzas. Creo que Dios oyó mis rezos. Aquí te lo confieso, ya no sé cómo te explico que te amo desde el comienzo y que siempre en ti yo pienso. Y cuando tú no estás se detiene todo el tiempo. Me siento como el sapo y tú la princesa del cuento. Pues eres tan hermosa, creo que yo no te merezco. Quiero hacerte feliz aunque sabes que soy terco. Me gustas por vanidosa y rencorosa. Te juro que te amo y que la vida sin tu amor deja de ser color rosa. Dime que no te irás, que siempre serás mi diosa. Miénteme si quieres, pero dime lindas cosas. Sí. Cada día más te quiero yo, cada día pienso en ti, no lo sé, cómo fue, qué pasó. Yo me enamoré y siento que te amo, lo siento aquí muy fuerte. Y todo lo que hago, niña, yo voy a contarte, porque amarte a ti yo quiero. Quiero tenerte por siempre, pero nunca bastarán palabras para demostrarte que daría mi vida porque nunca tú te fueras. Mi alma necesita a alguien que también la quiera. No me llames como a todos, llámame como a ninguno. Mi corazón con el tuyo están atados con un nudo. Quisiera dártelo todo, todo y muchos regalos. Darte algo que nunca jamás tú puedas olvidarlo. Eres mi felicidad, no me canso de decirlo. Eres tú, solo tú, y tu amor quiero sentirlo.